Ando la calle, ¿qué tal? Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días. Bueno, en principio, satisfacción por parte de todos y todas, pues porque, bueno, se ha llegado a un consenso y esto es bueno para todos, ¿no? Efectivamente, esta es una cuestión que, pues, que en el pueblo ha preocupado mucho, sobre todo porque, bueno, pues después de tantos años y al revisar, pues, todos los valores catastrales de los elementos urbanos, pues bueno, se ha producido, pues, una subida importante del valor de los mismos y, bueno, pues la verdad es que algo teníamos que hacer desde el ayuntamiento y, bueno, pues la verdad es que en el día de ayer tuvimos un pleno en el que, bueno, pues acordamos reducir un 24% lo que es el recibo, vamos a decir, del impuesto de bienes inmuebles para cada vecino, que es lo más sustancial, y por lo tanto, pues desde el Partido Nacionalista Vasco estamos contentos, ¿eh? Tampoco había muchas fórmulas, digamos, maestras, ¿no? Porque si al final hay que ir subiendo un punto cada año, pues si no se sube este, se subirá el siguiente, Sí, dos. efectivamente existe un periodo transitorio para llegar a un umbral determinado y son 8 años, o sea que prácticamente sale un punto para cada año. Pero bueno, la cuestión más importante era que cuando comenzamos con este proceso, y hablo desde mi grupo, pues había dudas de que se pudiese aplicar un tipo impositivo más reducido. Y la verdad es que nosotros lo que sí hicimos fue, pues, asesorarnos dentro de nuestros ámbitos internos y, bueno, pues hemos visto al final que el tiempo nos ha dado la razón y ha sido posible bajar el tipo impositivo, pues ese 0,23 que, como decía al principio, pues hace que los recibos, pues, bajen un 24%. Finalmente, bueno, en las comisiones supongo que, bueno, pues llegaron a acuerdos, a consensos, no son fáciles, cada uno con su punto de vista y sobre todo por las cuestiones que ya se han apuntado, ¿no? Que finalmente hay que llegar a ese punto del 0,3 dentro de 8 años, pero en fin, ha habido también otras posibilidades que se han tenido en cuenta, ¿no? Para las personas que, bueno, pues que, en fin, tienen menores recursos, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, la cuestión de las bonificaciones, pues ha sido un tema que también lo hemos tratado y bueno, pues ahí sí que hemos llegado a un arreglo y se ha seguido un esquema muy similar al que hay en Vitoria, en cuanto a las escalas y las bonificaciones. Por lo tanto, pues eso sí que va a ser vamos a decir, una novedad en el audio que no había hasta ahora. Y también otro tema sustancial ha sido, pues, lo que es la plusvalía, en la que, bueno, pues se ha bajado sustancialmente precisamente, pues, para llegar a un resultado similar, ¿no? Es decir, que básicamente las personas que vendan su piso o que lo transmitan por cualquier cuestión, pues bueno, van a tener que abonar un impuesto al ayuntamiento similar al año anterior, y eso pues también es importante. Bueno, en definitiva, qué satisfacción que se ha llegado a un acuerdo, que finalmente, bueno, pues esto se soluciona. De hecho, ya está solucionado. Ahora falta, pues bueno, que lleguen las notificaciones a los vecinos y vecinas, ¿no? Sí, bueno, ese es un asunto que desconocemos cómo lo va a hacer el equipo de gobierno. Sí que nos trasladó ayer en el pleno que iba a hacer una reunión informativa, pero desde luego que creemos que esto tiene que tener un mayor alcance y, bueno, pues entendemos que con los elementos municipales de comunicación que hay, bien sea la web o bien sea el propio SWIN, pues se haga una difusión de lo que ha supuesto y bueno, pues desde luego que indicar que bueno, que ha sido un trabajo, vamos a decir, largo, porque empezamos con esto ya en octubre y por lo tanto, pues bueno, ya después de 5 meses, pues hemos llegado a un resultado que entendemos satisfactorio y, bueno, pues finalmente lo que queríamos era, pues, esa reducción, lo que comentaba anteriormente, la plusvalía, las bonificaciones, y luego hay cuestiones urbanísticas y cuestiones como los solares vacíos, pues que hemos obtenido el compromiso del equipo de gobierno precisamente, pues, para tener en cuenta esas cuestiones, porque inciden en el valor de los solares y de los elementos urbanos. Por lo tanto, pues prácticamente, salvo la cuestión que plantearon los comerciantes, que no tenía, vamos a decir, cabida lógica y jurídica dentro del ayuntamiento, pues bueno, el resto de cuestiones, pues más o menos las hemos ido cerrando. Muy bien, bueno, pues luego culminaron con un café o con una cervecita, todos juntos, y eso sí que apetece ver que los políticos, después de tener el debate, pues bueno, también hablen de otras cosas, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que hay que entender una cosa, es que es la arena política, pero desde luego que las situaciones personales hay que cuidarlas y desde luego que somos rivales políticos, pero en ningún momento hay que ser enemigo, ¿eh? Eso tiene que quedar claro. Hernando Lacalle, de AJPNV en el audio, es que recasco. Muy bien, muchas gracias.